tuya. Ay, tú sabes que es tan buena. Cae la noche y ella se va a transformar. No le tengas miedo, déjate llevar. Suena el dembow y ella se vuelve loca. Sus amigas son igual de fieras. Cae la noche, sale la leona. Pero es ella la única pantera. Cuando bailan todos se alborotan. Descalza arriba de la mesa. Con mi flow y es mi co, ella se pega al show. Y me dice que soy su fantástico. Que no pare, let's go, es bombástico. Ella goza el ritmo del porom, pom, pom, pom. El que quiere, quiere, y el que puede, puede. Si no puedes con ella, mejor retrocede. El que quiere, quiere, y el que puede, puede. Si no puedes con ella, mejor retrocede. Cae la noche y ella se va a transformar. No le tengas miedo, déjate llevar. Suena el demo y ella se vuelve. Fin del mundo. The best.